Buenos días, feliz domingo, promediando mayo, en la mañana de La Roca, aquí estamos los Corol, las próximas dos horas, música, actualidad, humor, ida y vuelta con todos ustedes, aquí en la 93.7, www.radionacional.gov.ar, ahí buscás Nacional Rock desde cualquier parte del mundo, a escuchar esta radio y esta mañana con mucho rock y esperando, Ale, algo tan importante para todos, ¿no? Un espectáculo futbolero, pero que ya trasciende las fronteras. ¿Cómo le va a Deancete? Hoy tenemos un día de superclásico. Cada vez que juega Boca y River, el país, ya empieza a hablar de la semana previa, de lo que va a pasar. Y aparte, hay un morbo especial porque River y Boca no llegan de la misma forma a este superclásico, ¿no? Porque si Boca, por ejemplo, le llega a ir mal, es heavy el tema de los hinchas, Falcioni, pero si a River le llega a ir mal, estamos metiéndonos ya casi en la promoción. Y de ese tema después vamos a hablar, porque el Boca-River de hoy es muy especial. Y en este domingo de rock también vamos a hablar de fútbol, Adrián. Así es, fútbol y rock, rock y fútbol. Y para arrancar, como metiéndonos en este clima de superclásico, una canción emblemática de lo que es el fútbol, el rock y la hinchada. Métale. Ya es distinta a todas las demás. Ningún chico pudo con ella y ningún chico podrá. Ella va a la cancha, nadie la comprenderá. Ni siquiera la comprenden las chicas de su edad. Siempre está sola en la cancha, apartada. Ya evitó las drogas, no tiene tiempo de más. Ella no busca su amor, va directo a lo mejor. Cosa pasando el tiempo, aferrada al alambrado. Ella se siente muy bien, no la puede vulnerar. Siempre va sola en la cancha, apartada de lo. Los temas que conocimos de Ataque 77. Sí, señor. Y siempre el rock estuvo ligado al fútbol, ¿eh? Me estaba acordando, esto salió en un vinilo compilado que lo pasó a cassette en su casa de San Telmo un día que fuimos, el señor Mario Pergolini. Sí, nos hizo la copia de esta canción. Y que estábamos escuchando justo a M en ese momento, estaba Tano Fassini. Exactamente. Comentando, no me acuerdo qué partidos de alto vuelo, me acuerdo. Exactamente, y ahí apareció esta canción que seguramente el Dale Bo va a estar sonando, la hinchada de River también tiene las suyas, y Ale, hay muchas canciones del rock, fundamentalmente, que han sido adaptadas como canciones hinchadas. Seguro, a mí me ha pasado varias veces, yo siendo hincha de San Lorenzo, y estar... Asunto tuyo, querido. Con la familia, viendo el partido en la cancha, y estar, por ejemplo, con el Pelado de la Mosca, en serio, con el Pelado de la Mosca al lado, hablando, y la hinchada de San Lorenzo cantando temas de la Mosca. El otro día, este año, me acuerdo, hace un par de meses, Vicentico con su hijo, bueno, estamos ahí en familia, lo que sé, y la hinchada de San Lorenzo cantando temas de Vicentico, de Los Fabulosos. Es fuerte ver la cara de los protagonistas cuando la hinchada de tu equipo hace los temas, en este caso La Mosca y Vicentico. Yo un día me encontré con Sama Kipildor. ¿Y Sama Kipildor qué hinchada? Nah. Defensa y Justicia. Claro. Defensa y Justicia. Ahora, hay dos personas que formaron parte de una banda disuelta, pero que tuvo, si bien un momento muy fuerte de éxito masivo y difusión, tuvo una larga trayectoria en el under, se conocieron en la platea de River. Los dos referentes fundamentales de la banda Turf. Un grupo rockero que puso en auge, estuvo muy cerca de ellos en su primera época, Charly García. Exactamente. Y después va a venir Charly. Obviamente. Sí. Bueno, lo cierto es que Joaquín Levington, Leandro Lopatín, se conocieron en uno de los sectores de las plateas de River Plate, ahí se empezaron a hacer amigos, de ir a ver a River, y después se dieron cuenta que le gustaban los caballos, claro, le pusieron Turf a la banda, pero la canción que viene ahora es una canción que muchísimas hinchadas la han transformado en himno. A ver. Yeah. estaba Turf Pasos al costado, porque estamos con estas canciones que tienen que ver con el fútbol, en esta parte de nuestro espacio de hoy aquí en La Rock, Los Corol, durante 2 horas todas las mañanas de domingo, y realmente son canciones que hay mucha gente que las ha conocido, por supuesto, en sus versiones originales, pero después hay otra gente que los tiene hinchada de escucharlos. Seguro. En la cancha. Muchas de Calamaro, de Los Auténticos, bueno, muchos grupos y solistas del rock nacional que se ven reflejados por las hinchadas, y se van pasando de hinchada a hinchada, de la A, de la B, de la C, la D. Hoy estamos con el fútbol y el rock porque hoy es un día especial, un domingo muy especial, no solamente para los hinchas de Boca y River, sino para los hinchas del fútbol, cuando cada vez que se está por jugar el Superclásico hay toda una expectativa generalizada, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, porque dicen por ahí que es uno de los espectáculos que hay que ver sí o sí en la vida. Así es, y así como está la de Budiño, está la de Piqué. De eso estaba hablando el otro día, la gente, la de Piqué, Nelson. Estamos muy bien ahí, el Barça, gran valor, otra vez he consagrado el Barça. Y volviendo a Boca, sí. ¿Te acuerdas el presidente que tenía hace mucho Boca? Alberto. No, después, uno va más cercano al tiempo. Baila con globos. Exactamente. Los globos no se hay, por ahí va la cosa, Baila con globos. ¿Y qué música baila con globos? La música, la de ¿escuchaste un poco la banda sonora? Música de medio de cumbia. Medio de cumbia, sí, se puso a bailar Gilda, exactamente. Sí. Acá estamos en La Rock, no vamos a pasar por ahí la versión original de Gilda, pero tema como también estamos, de hinchada de fútbol. Claro, otro tema de hinchada, sí. Y otro tema versionado por Ataque. Yo te amé, como nunca jamás me imaginé, yendo a arrancar. se iba, no me arrepiento de este amor, Gilda, por Ataque. Muy, muy lindo este comienzo, estos primeros minutos con música que tiene que ver en el día del superclásico de este Boca River especial y siempre distinto. Canciones de rock que tienen que ver con las hinchadas y con el fútbol. Y en este bloque futbolero que le hemos dedicado al superclásico argentino, desde este humilde lugar pedimos como siempre a los que van a concurrir hoy a la Bombonera, tranquilidad, ya a esta hora de haber gente cerca de la cancha, tranquilidad, tuvimos bastantes bolonquis en la semana, sí, con bengalas y esas cosas. Sí, sí, sí, la verdad que fue una semana, después hablamos de eso, como vos decías, y ahora, ya que tenemos un operador, un musicalizador y una discoteca, como se decía cuando se escuchaban discos en esta radio, tan variada, tan completa. Ale, escuchemos algo de la música de la radio. Es verdad, este bloque que le hemos dedicado al fútbol y al rock, y ahora música de nuestra querida nacional rock, porque nuestro operador que nos está mirando de atrás de la pecera nos dice, muchachos, escuchen.